Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. El programa que siempre hace un repaso a las noticias curiosas de actualidad, canciones divertidas para descansar de los fantásticos chistes. Pero siempre, siempre, siempre. Pues ya de siempre, de lo jamás es siempre. Sí, bueno, siempre, siempre no. Después de tantas y tantas y tantísimas temporadas aquí, realmente. ¿Cinco, seis? ¿Ya llevamos? ¿Siete? Cuando comenzábamos en octubre del 2006, no poníamos canciones. Eran todo chistes. Sí, pero es que eran 5 horas seguidas de chistes sin parar. ¿Cinco? 5 horas. ¿Solo? No, con pan. Ah, bueno, al menos entraba mejor. Después dijimos, uy, podríamos introducir algunas canciones entre medio. Y dijimos, venga, dale, ya tú sabes, como el señor este del perrito, el pitbull. No, chihuahua. Y después, pues nada, fuimos incorporando las noticias curiosas que también daban un poquito de. ¡Hola! ¡Juego! De juego, de variación al programa. ¡Qué chaño! ¡Qué chaño! Pues sí, señor, comenzamos. Pues venga. Y comenzamos, como siempre, con una noticia curiosa. Y es que el Pentágono desarrolla un guepardo robot capaz de alcanzar los 29 kilómetros hora. Muy útil, muy útil. En fin, el Centro de Investigaciones del Pentágono ha desarrollado un robot de 4 patas, apodado Cheetah, guepardo, y capaz de correr a 18 millas por hora, o sea, 29 kilómetros hora, con la intención de asistir en el futuro a soldados en el campo de batalla, según informó la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de la Defensa de Estados Unidos. Este felino robótico ha batido el récord marcado en 1989 por otro autómata creado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts de 13,1 millas por hora, 21 kilómetros hora. El ingenio del DARPA, que un vídeo demuestra trotando en una cinta de correr, es fruto de la colaboración entre la agencia del Pentágono y Boston Dynamics dentro de un proyecto para desarrollar robots de alta movilidad para asistir a las Fuerzas Armadas en el futuro. Vale, pregunta de ignorante. ¿Por qué ha de tener pinta de chucho, o de gato, o de lo que sea, si es para atender a enfermos, militares, lo que sea? ¿No sería más fácil 4 ruedas? Ya, pero es que las ruedas se atascan. Ahí. Las ruedas se atascan en un campo por ahí. Entonces, pero, con las piedras, las patas. Pero inventaron otra cosa. Inventaron otra cosa que. Ahí, ahí. Sí, que decía que inventaron otra cosa que es la cadena esta que lleva los tanques. Que también eso lo pasa todo. Ya, pero esto al igual le metes un botoncito y te mete un salto de 3 metros, ¿sabes? Ah, vale. Ah, hombre, pues claro. Ponle molles. Es que tiene un complejo sistema hidráulico, ¿sabes? Ah. Conectado a una bomba exterior. En pues fin. Ya vamos mal. Si tiene que ir exterior, ya vamos mal. En fin, en fin. Ya son cables por medio. Y claro, es capaz de esquivar obstáculos y, en la última instancia, asistir al ejército de tierra en operaciones sobre el terreno, ¿eh? Ojo, ojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Se gastan el dinero en esto. Es decir, no piensan para nada bueno. Lo que quieren es para la guerra. Hombre, está claro. A las narices tienes. Estos son 2 cabras que están en el monte tan felices. En esas que una se encuentra una película y dice, tía, ¿qué te estás comiendo? Dice, nada, me estoy comiendo Leyendas de Pasión. Dice, pero que está buena. Dice, me gustó más el libro. Madre mía, madre mía. ¿Tú sabes qué es una rubia teñida de moreno? A saber. Una inteligencia artificial. Ah, bien. Esto es un hombre que tiene que ir en avión y tiene completamente prohibido subir un animal, pero él no puede viajar sin su periquito. En esas que se lo mete en el bolsillo del pantalón, sube al avión, se sienta y a mitad del vuelo se queda dormido. A mitad empieza a dormirse, se queda sobado y el pollito quería salir. Pim pam, se va moviendo, el pantalón tenía un agujero en el bolsillo y sale, saca la cabecita por la cremallera de la bragueta. En esas que dos monjas que están sentadas justamente al lado del señor dormido lo despiertan muy sigilosamente y le dice: caballero, nosotras muy bien de esto no entendemos, pero creemos que se le ha reventado un huevo. Una chica le dice a su madre: mamá, estoy embarazada. Pero hija, ¿dónde tenías la cabeza? Pues sobre el volante del coche, ¿por qué? Bien. Un anciano va a la consulta del médico y dice: doctor, hago el amor 12 veces al día. ¿Eso es bueno o es malo? Dice el médico: pues no sé si es bueno o es malo, pero lo que usted es un mentiroso compulsivo. ¿Qué hay detrás de un hombre inteligente? Lo... una mujer sorprendida. Esto es el jefe de la mafia que, bueno, nota que desaparecen 10 millones de su cuenta. Y nada, va a buscar a su administrador, que resulta que es sordomudo. Empieza a atacarlo para que le suelte dónde están los 10 millones. ¡Tú! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En esas que llama a su abogado, que es su traductor, dice: tú, tradúcele. Maricón, ¿dónde está el dinero? El abogado le traduce y el sordomudo no contesta, le dice simplemente que él no sabe dónde está el dinero. El mafioso coge una pistola, se la mete en la sien, dice: ahora, abogado, tradúcele, ¿dónde está el dinero? El sordomudo empieza a hacer gestos y traduciéndolo dice: están en casa de mi primo, bajo el tercer sofá, no sé qué, le suelta todo el rollo. Dice: abogado, ¿qué ha dicho el sordo mudo? Dice: que no se lo va a contar en su puñetera vida, que ya puede disparar. ¡Hala! Es un juego, sí señor. Mamá, mamá, me se cae la baba. No, hija, será seme. No, no, mamá, que te juro que es baba. Oh. ¡Dios! Una señora muy fea, pero extremadamente fea, sube con su bebé a un autobús y en esas que el conductor dice: por Dios, qué criatura más asquerosa, qué fea. La mujer toda indignada se va, paga su billete, paga el del niño y entra al interior del autobús. Mosqueada, se sienta y dice: ¿será? ¿Será imposible? Dice: ¿cómo es que este hombre es tan faltón? Este hombre es un sinvergüenza, no sé qué. En esas que un hombre que está sentado al lado dice: ¿qué le pasa? Nada, que esto es indignante, bla, bla, bla. Le suelta todo el rollo y dice: vale, usted vaya a hablar con el conductor mientras yo le aguanto el chimpancé. ¡Hala! Los hombres son como los músicos. ¿Sabes por qué? A saber. Porque entran, tocan y se van. Bien. Esto es un hombre que se va a confesar y le dice al sacerdote: me confieso haberme tirado al párroco de la otra ciudad. Dice: bueno, haces 10 Ave Marías y recuerda que esta es tu parroquia, hijo mío. Madre mía. Un par de borrachos estaban sentados en un banco cuando pasa junto a ellos una señora gorda, muy gorda, y uno de ellos le dice al otro: mira, ahí va un tanque. La señora lo escuchó y le soltó un bolsazo en la boca. Y el otro agrega: vaya, y es de guerra. Anuncio en el diario: se pintan pisos a domicilio. No, no, no, son a distancia. En fin, llegaremos a la primera pausa del programa. Qué pronto, qué rápido, qué... Oh. Sí, la primera suele llegar pronto. Sí. Pero antes una noticia que dice así: muere una mujer en el sur de California víctima de un cañonazo. La mujer aquella que con el bolso. A saber, la del tanque, sí. Una mujer murió hoy en el sur de California víctima del impacto de una bala de cañón de fabricación casera que atravesó la caravana en la que residía con su esposo y un niño de 4 años, según informó el diario Los Angeles Times. El incidente tuvo lugar de madrugada en Potrero, en el condado de San Diego, y sus causas están siendo investigadas, aunque todo apunta a que se trató de un accidente. Los hechos ocurrieron cuando el marido y otro hombre que habían estado bebiendo alcohol manipulaban un cañón en el exterior de la caravana. El dispositivo se detonó, atravesó la vivienda e hirió mortalmente a la mujer de 33 años, mientras que el niño, que dormía cerca, resultó ileso. Los dos hombres fueron trasladados a un hospital para ser tratados por las heridas leves sufridas, aunque el marido tuvo un ataque de ansiedad tras lo sucedido. Lo que tiene. Sí, sí. ¿Y qué haces, aparte de borracho, eso ya es independiente, qué haces con un cañón en una caravana? Solerdo. No, está fuera. Fuera está de la fuera, caravana. Está fuera. El tema es que, claro, otro día hablaremos de las posibles causas de accidente con el alcohol. Claro, cuando tienes... Sí. El alcohol te hace siempre mejor. Mejor, te piensas sí. Que bueno, tú puedes, vamos, atravesar paredes, puedes usar cañones al lado de caravanas, sí. Sí. Pero bueno, no es el caso, si eso, vamos a hacer una pausa. Vale, y lo reflexionamos. Enseguida. Pues sí, hemos escuchado el tema de Toma Fruta de la formación Bom Bom Chip. No tiene años ni nada la cancioncita, no, ¿eh? No, no, no, poquitos años. Nada. En fin, y nos vamos con otra noticia. Y es que detienen a un brasileño al presentar un documento con una foto de Jack Nicholson. Oye, cada uno se pone la foto que quiere. Sí, un brasileño fue detenido por falsificación al presentar un documento de identificación con la foto del actor estadounidense Jack Nicholson a la hora de abrir una cuenta bancaria, informó la Policía Civil de Pernambuco, noreste, el miércoles en un comunicado. Ricardo Sergio Freire de Barros, de 41 años, fue detenido mientras intentaba abrir la cuenta bancaria en Recife y deberá responder por los delitos de uso de documento falso y falsificación. Es lo que precisaron las autoridades. El brasileño, que ya estaba siendo investigado, tenía en su poder varios documentos de identificación con el nombre de otras personas. A ver, que está bien. Bien no, pero que si eres un estafador, como mínimo no cojas fotos del Google de famosos. Sí, no, hace tiempo no había uno que iba con el Brad Pitt. Sí, yo sé. No, no, a ver, ¿quién eres, Brad Pitt? Sí, claro. A lo mejor es más negro que el tizón, ¿sabes? Es que encima era así. Tela, cómo está la gente de mal. Como por ejemplo este, un tío que tenía 3 novias y como no sabía con cuál quedarse, le da 5.000 euros a cada una para que se los gaste. Así, sabiendo cómo se los va a gastar, pues más o menos puede decidir con cuál quiere quedarse para casarse con ella. Le da los 5.000 euros a la primera, en que se los gasta en ropitas, en peluquerías, maquillajes. Cuando llega dice, mira cariño, me he puesto guapa para ti. Vale, le da los 5.000 euros a la segunda y se lo gasta entero en comprar una tele de plasma, se gasta el dinero en comprarle ropa para él, etcétera, etcétera. Mira cariño, te he comprado lo que a ti te gusta para que estés contento. Vale. Y le da el dinero a la tercera. Esta coge, invierte los 5.000 euros. Al cabo de los 2 días los ha duplicado, triplicado y cuatriplicado. Le devuelve los 5.000 euros y dice, mira cariño, para que veas que soy un buen partido, te devuelvo tu dinero y encima multiplicado. El tío se retira a deliberar con cuál de las 3 se queda, porque las 3 le demuestran que lo quieren mucho. Se pone a pensar, etcétera, etcétera, así durante unos cuantos días. Y al final se queda con la más tetuda. Normal. Ante la duda. Dos vascos. Y uno le dice al otro, Pachi, ¿te das cuenta que estamos discutiendo, pudiendo arreglar esto a hostias? Ah, bien. Un tío que tenía dolores de cabeza completamente terribles va al médico y dice, doctor, ayúdame, por favor, tengo dolores de cabeza, pero es que es imposible. Dice, no, ya empieza, los chequea, lo estudian. Dice, lo siento, pero usted no tiene nada físico ni nada que le podamos decir de dónde le viene ese dolor de cabeza. De acuerdo. Pasan los días y se tiene que comprar un traje. Entra a una tienda, se compra la chaqueta y dice, de la talla 44, la mujer. De acuerdo, la talla 44. Dice, los pantalones de la talla 32. Dice la mujer. Dice, no, disculpe, yo utilizo la talla 28, dice el cliente. No, usted tiene que utilizar la 32. Que no, que toda la vida he utilizado la 28. Dice, mire, caballero, si usted utiliza la talla 28, tiene una presión en sus genitales que eso le provoca un dolor de cabeza terrible. Exacto. ¡Zas! Una cosa. Dime. Si existe un más allá, ¿habrá un menos acá? lo mejor. Anuncio en un diario, cambio condón pinchado por cochecito de bebé. Te voy a contar cuatro verdades como una casa. ¿Eh? Una, si caminar fuese saludable, el cartero sería inmortal. Dos, la ballena nada el día entero, solo come pescado, solo bebe agua y es gorda. ¿Cierto? El conejo corre, salta, es vegetariano y vive solamente de 8 a 10 años. ¿Cierto? 4. La tortuga no corre, no salta, llega última, no se apura por nada y vive 450 años. Ahí está. Conclusión, a la mierda con el ejercicio y la dieta. Ahí está, sé una tortuga. Llega un niño a casa y le dice al padre llorando, papá, he suspendido geografía. Y el padre le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han preguntado? Dice, pues nada, que no sabía dónde estaba el océano Atlántico. Dice, bueno, no pasa nada, tú tranquilo. Otro día ya te acordarás dónde dejas las cosas. Ah. Doctor, doctor, ¿con diarrea me puedo bañar? Dice, hombre, si tiene usted suficiente. Ah, ese da asco. Anuncio en el periódico, cambio bonito perro Doberman por mano ortopédica. Y ahora uno largo. Sí. Un indio se iba a casar con una chica blanca que casualmente se llamaba de nombre Blanca. Por la diferencia de razas, la madre de Blanca le dice a su hija, no te puedes casar con ese indio. Y la hija, pero si yo lo amo y él también me ama y nos vamos a casar. La madre, mira, si él te quiere de verdad, dile que te compre todas las tierras del norte y las ponga a tu nombre. La hija llorando va a contárselo al indio y le dice, mi madre dice que para poder casarnos debes comprarme las tierras del norte y ponerlas a mi nombre. El indio contesta, yo amar a Blanca, poder comprar tierras del norte y ponerlas a tu nombre. Blanca va y le dice a su madre, el indio me compró las tierras del norte, ahora sí que nos casamos. La madre, no, aún no. Si este indio te ama de verdad, dile que también te compre las tierras del sur y las ponga a tu nombre. La chica se lo cuenta al indio y le dice, yo amar a Blanca, poder comprar tierras del sur. La chica va contenta y le cuenta a su madre y la señora muy desesperada sin saber qué hacer para impedir que se casen le dice, si en verdad te quieres casar con ese indio, su pene debe medir 1/2 metro. Y la chica llorando le dice, pero madre, nadie en el mundo la tiene de ese tamaño. Y la madre le responde, bueno, pues entonces no te casas. La chica va y con mucha pena le cuenta al indio, mi madre dice que para casarnos tu pene debe medir 1/2 metro. El indio se queda pensando mucho tiempo y finalmente le dice, yo amar a Blanca, poder cortarme un pedazo. ¡Dios! ¡Puñetero indio! ¡A saco! Sí, sí, sí. Por cierto, no te lo tomes a mal, pero esto es una frase de esas que quedan grabadas para siempre y pone, tienes menos futuro que un enfermo de Alzheimer. De Alzheimer en el 50x15. Ah, dolor, ¿eh? Y en fin, vamos a llegar a la segunda pausa cuando también ha llegado Andrea, que la tenemos por aquí. Hola. Hola. Tenemos con su botellita de agua, su retulador y las llaves tan enormes que ha tenido que dejar fuera del tractor, claro. Las he dejado fuera que no caben. No, es que el estudio es pequeño, ya lo sabéis, ya lo sabéis. En fin, y llegamos a la pausa, pero antes una noticia. Y es que dice así, un juez pide perdón a Obama por una broma racista y pide una investigación. Que se investigue a sí mismo. Bien, bien. Un juez estadounidense escribió al presidente Barack Obama para pedirle disculpas por una broma racista que había hecho por correo electrónico e inició una investigación judicial contra sí mismo por el chiste que equiparaba a los negros con perros. Richard Thebull, juez principal del distrito de Montana, había dicho el miércoles que envió este mensaje a un reducido grupo de amigos, ya que es opositor al gobierno. Tras el escándalo que siguió esta confesión, Kabul escribió personalmente a Obama el jueves, informando al tribunal del noveno circuito al que pertenece el juez. Estimado señor presidente, me disculpo profusa y sinceramente ante usted y su familia por el correo electrónico que he reenviado. Acepto toda la responsabilidad y no hay nadie a quien culpar más que a mí mismo, escribió el juez en una carta. Le aseguro que nunca volveré a cometer una acción como esta y he pedido al Consejo Judicial del Noveno Circuito que revise el asunto. Honestamente, no sé qué más puedo hacer. ¿Dimitir? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Posible. Sí, sí. Por ejemplo. En fin, si dimite o no, no lo sabremos. Bueno. Pero lo que sí sabemos es que vamos a por la segunda pausa. Muy bien. Pues sí, hemos escuchado este tema fenomenal de esta formación de raros. Cuando haces tecnopop, ya no hay stop. No hace falta que lo jures que son raros. Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Ya estoy aquí instalada. Eso está perfecto. Y nos vamos a ir con la noticia de rigor. Y es que una artista hip hop de Estados Unidos fue detenida por inyectar sustancia para aumentar nalgas. Ah, mira. Sí. Bueno, mientras se pinche el suyo. ¿El qué aire? La policía de Filadelfia, Pensilvania, arrestó al artista de hip hop transexual Black Madame por inyectar sustancias en las nalgas de otras mujeres para aumentar sus curvas. Paige Victoria Winslow, de 42 años, fue acusada de agresión con agravantes, prácticas comerciales engañosas y delitos conexos después de que una bailarina de danzas exóticas de 23 años fuera hospitalizada tras un procedimiento que se realizó en febrero. Winslow fue arrestada a última hora del miércoles durante lo que la policía describió como una fiesta de bombeo realizada en una casa por clientes que esperaban recibir inyecciones de silicona. La artista está detenida y la fianza es de 10 millones de dólares. La policía desconoce la sustancia que usaba para aumentar las nalgas de sus clientes. Estos creían que era silicona, pero dicen que en algunos casos se utilizó pegamento para sellar los lugares de inyección. En fin, todo un show, todo un show. A ver dónde pone. Si es para sellar, esperemos que no hiciera puntería. Claro, tú imagínate que luego. ¡Ay! ¡Que no me sale! Que ponga un post-it. Ay. Ay, ay. De verdad que la gente está fatal con lo que se inventan, ¿eh? De verdad. Uf. Pues no saben que para engrandar el culo no es mejor un buen cachete que se pone esto rojo. O come mucho pan. Ahí también, ahí. Lo que hemos dicho antes, que no estabas. Nada de dietas ni deporte. Sofá. Y comer. Ay. Pues nada, esto es un abogado que iba caminando a su bufete y de pronto una señora le dice: oiga, oiga, que de su portafolio sale sangre. Y dice: ya lo sé, es que tengo todos los papeles en regla. Ay. La señora ya conocía Venecia. Oh, sí, siempre hago mis viajes de boda por aquí. Madre mía. Ese plural no mola, ¿eh? No. ¿En qué se diferencian las mujeres antiguas de las modernas? ¿En qué? ¿En qué? Pues que a las antiguas para verles el culo había que apartar las bragas. Y a las modernas para verles las bragas hay que abrirles el culo. Bien. Pues esto era una mujer tan recatada, tan recatada, tan recatada, que cuando tenía que darle el pecho a su hijo, le ponía una venda en los ojos. Ay. Estos son dos chinos que se encuentran por la calle y uno le dice a otro: me he comprado un alfa, lo meo. Como lo mees, te mato. No pises la hierba, fúmatela. Bien, bien. Claro. Otro anuncio: cambio suegra por serpiente bonita. Pago la diferencia. Toma ya. ¿Cómo se llaman los hombres operados de vasectomía? No sabes. Sacarinos. ¿Por qué? Porque endulzan pero no engordan. Ay. Bien. Resulta que un hombre tenía una novia y ella le llamó por teléfono para decir: ven a mi casa, que no hay nadie. A los 5 minutos llegó el hombre a casa de la novia, pero efectivamente no había nadie. Claro. Bien. Cabrona. Qué curioso, ¿cómo te pareces a tu hermano? Dice: pero si no tengo ningún hermano. Dice: más curioso todavía. Ay. Ay. En la calle: usted es un tramposo, un idiota, un imbécil. Oiga, oiga, oiga, ¿esos son insultos o son bromas? ¿Insultos? Ah, bueno, es que no aguanto las bromas de nadie. Ay. Yes. Un amigo le pregunta a otro que acaba de llegar de viaje de novios: ¿qué tal te fue el viajecito? Dice: joder, macho, un par de días más y me la tiro. Anuncio: se busca kamikaze con experiencia. Ay. Era un hombre tan tímido, tan tímido, tan tímido, tan tímido, tan tímido, que siempre que pedía café, lo pedía cortado. Yeah. Y vamos a por el chiste del IKEA, seguramente lo conoceréis. A ver. Pero bueno, una mujer va al IKEA a comprar un armario. Para que le saliera más barato, lo compra desmontado para montarlo ella en casa. Llega en casa, lo monta y le queda perfecto. Pero en ese momento pasa el metro. Ella vive encima de la estación. Y el armario cae desmontado al suelo, provocando un gran estruendo. Lo vuelve a montar, vuelve a pasar el metro y el armario se cae a trozos de nuevo. Tras el tercer intento, muy mosqueada, llama a IKEA, explica el problema y le dicen que le envían un técnico. Llega el técnico, monta el armario, que queda de narices, pasa el metro y ¡boom!, el armario se desmonta otra vez. Finalmente el técnico le dice a la señora: mire, lo montaré otra vez Me meteré dentro y cuando pase el metro, desde dentro, veré mejor cuál es el punto que falla y por dónde cae. Lo monta, se mete dentro y en aquel momento llega el marido de la mujer. Dice, uy, cariño, qué armario tan bonito. Abre la puerta, ve al instalador y le dice, ¿y usted qué coño hace aquí? Dice, pues mire, casi que le voy a decir que he venido a follarme a su mujer, porque si le digo que estoy esperando al metro no me va a creer. Casi que no, ¿eh? No. Dos chavales hablando y le dice, oye, ¿y tu padre? Dice, pues mi padre está grabando en Madrid. Dice, ¿qué está grabando, un disco? Y dice, no, no, está echando grave en la Gran Vía de Madrid. Una forma de decir que está grabando. Va Caperucita Roja por el bosque y se encuentra el lobo feroz y este le pregunta, ¿a dónde vas, niña? Y ella le dice, ¿y a usted qué le importa? Y el lobo contesta, oh, ¿cómo ha cambiado este cuento? Estos son dos amigas y le pregunta una a la otra, oye, ¿tu marido qué tal folla? Dice, pues chica, no sé, tengo un jaleo, porque unas me dicen que bien, otras que mal. Ah, bien. ¿En qué se parece una vía de un tren a un árbol? ¿En qué? ¿No lo sabes, Joan? ¿Qué bueno, las traviesas? No, en que de... ninguno de los dos comen gazpacho. Osh. No. Andrea, tira. Eso. No, Andrea, tenías que ayudarme. Ay. Seguimos. Ay, si te pego. Una buena. Niano. Sí, mira, aquí hay más. Los hermanos están por aquí. La fauna entera. Sí, no, ya. Bueno, y su adorno y todo ya. Hombre. En fin, pues proseguir. Pues seguimos, ¿no? Papá, ¿es cierto que los padres saben más que los hijos? Claro, hijo. Entonces dime, ¿quién inventó el barómetro? Torricelli, hijo. Entonces, ¿por qué no lo inventó el padre? ¿Sabes quién dijo, tu amor es un infierno? Ni idea. ¿Quién? El diablo. Ah, bien. Al loro, porque ves preparándome otra vez los grillos. Ya te fuerte aviso. Hoy, ¿eh, Nuria? Sí, sí. Espera, los ponemos a ver, sí. ¿Grillos? Sí, vale. Están. Ya están, mira. Vale. Te esperan. No, déjamelos de fondo. ¿Por qué los cocodrilos son verdes, largos y grandes? A ver. ¿Lo sabéis? ¿No? Los grillos parece que sí. Vale. Pues porque si fueran rojos, redondos y pequeños, serían tomates. Ahí va a decir, hasta los grillos han ido, ¿no? Dice que lo repitas. Es que vienen acompañados de las ranas porque están flipando. Dice que te has fumado, que ya queremos, que también queremos lo mismo. Comenta un hombre en una boda. Oiga, ¿se fijó qué horrible es la novia? ¿Qué le pasa? No diga eso, que es mi hija. Ay, perdone, no tenía ni idea que usted fuera el padre. Oye, que soy la madre. Toma ya. Qué dolor. Un niño de 5 años que entra en el cuarto de baño y sorprende a su padre dándose una ducha. El padre se tapa corriendo sus partes y el niño le dice, papi, ¿qué escondes ahí? Una ratita. ¿Qué? Que te la estás follando, ¿no? ¡Hola! Un tío entra en un bar y dice, ¿una copa de whisky? Dice, sí, el camarero. Enseguida coge la botella de whisky más cara que tiene y le empieza a servir. No, disculpe, no, yo no quiero este whisky tan caro de 12 años. ¿Dónde va a ponerme este whisky de 750 la botella? No. Dice, tranquilo, que hoy invita a la casa. Dice, ah, usted no es el jefe del bar, ¿verdad? Dice, no. Y dice, ¿y dónde está el jefe? Dice, arriba, follándose a mi mujer. Dice, ¿y usted? Dice, nada, le estoy haciendo lo mismo. ¿Qué quiere ser la servilleta cuando sea grande? A saber. Quiere ser billete. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Es malo, cri. También es malo ese, ¿eh? No sé, no es por es nada. Para ponerme al nivel de la Nuria. A ti, bueno. Los látigos. Encima, directos. Hombre, encima, no los querrás debajo. En fin, después de estos fantásticos látigos. Vamos a ir a la última pausa del... Joder, callar ya, ¿no? Joder, qué pesados están. Vamos a ir a la última pausa, pero antes, una noticia. Vale, venga. Borracho se mete con su Jeep en la pista del aeropuerto de Filadelfia. Cada uno aparca donde quiere. Mira a la Andrea, que ha dejado el tractor en medio de la aquí plaza. Aquí mismo. Un conductor borracho entró con su Jeep el jueves en el aeropuerto de Filadelfia y cruzó dos pistas provocando la intervención de la policía y la interrupción de los vuelos durante más de media hora. Kenneth Richard Marzik, de 24 años, conducía borracho su Jeep cuando embistió unas puertas cerradas, pero sin guardias del aeropuerto, cerca de las 11 horas locales, indicó su portavoz. Una portavoz de la policía de Filadelfia. El vehículo, que fue detectado por el radar de tierra del aeropuerto de inmediato, según la policía, avanzó hasta una pista auxiliar y se dirigió luego hacia otra, donde fue cercado por las fuerzas de seguridad. Como consecuencia del incidente, el aeropuerto estuvo cerrado unos 40 minutos, ya que la policía registró el Jeep para ver si transportaba explosivos. El conductor fue acusado de conducir en estado de ebriedad y imprudencia peligrosa. Este tío vio la carretera, que las pistas, que son carreteras anchas y libres. Y sin nadie. Ahí me meto. Esa es la carretera. Ahí para adentro voy. Claro, claro. Es lo fácil, ¿eh? Es lo fácil. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Venga, venga. Chicos y chicas, yo soy Helen. Vengan aquí, tienen que escuchar atentamente el nuevo baile, la danza de Helen. Venga, venga, todos a bailar. 1, 2, 3, 4. La. Rad Radios Limitat Vea 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado a Real Joy con su trabajo La danza de Len. Preciosa. No sabía, no sé si al final me voy a quedar con este o con este, el anterior. Y esta. Sí, sí, nunca se sabe. En fin, la última noticia. A un traficante brasileño le cuesta un pollo escapar de la policía boliviana. Pero un pollo de los que hacen pío pío. Eso. El brasileño Marco André Magalhães de Oliveira, acusado de asesinatos en Bolivia y ser un miembro de la banda de traficantes Comando Vermelho en Sao Paulo, huyó el jueves de los custodios bolivianos que le vigilaban tras invitarles a comer pollo en un restaurante, lo que desató críticas contra la policía. El fiscal del caso, Adán Arteaga, de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde se produjo la fuga, dijo que la información inicial indica que Magalhães huyó mientras invitaba a los agentes de la policía a comer un pollo con la ayuda de cómplices que se presentaron en el restaurante. Arteaga dijo que siguen las operaciones para dar con el prófugo, que el jueves era conducido a una audiencia en un tribunal de Santa Cruz, donde llegó desde Cochabamba, ciudad del centro de Bolivia, en la que estaba preso desde julio pasado. No entienden a este hombre, quería hacer una buena acción, quería invitar a comer, ya está, que se ha ido después. Pues dejadlo, dejadlo, ya paga un pollo. Ay, en fin. El pollo caliado, el tío. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí, sí. Pues nada, esto es en un bar, y llega un cliente y dice: camarero, una ración de gambas, por favor. Va el camarero a la cocina y ve que solamente quedan las que están hechas polvo, las colas por un lado, las cabezas por otro. O sea, las que normalmente se quedan al final de la caja. Dice el tío: bueno, yo le sirvo esto y si no le gusta, se lo quito. Llega el camarero y dice: tenga, cliente. Y dice: no tenía otras gambas mejor. Dice: mire, le voy a contar, estas gambas son muy frescas, pero tan tan frescas que han venido peleándose con las otras gambas. Dice: ah, muy bien. ¿Y no me podía haber traído las gambas que han ganado? Estos son dos penes que y uno le dice a otro: ¿te vienes al cine? ¿Qué película ponen? Nah, una porno. Ah, entonces no, paso de estar toda la peli de pie. Iban dos tipos hablando un día y le dice uno al otro: ¿sabes? Ayer iba yo caminando con mi suegra por el parque. En eso aparecen dos tipos y se le fueron encima de ella. La golpearon como animales. Y el otro dice: ostras, ¿y tú qué hiciste? Pues me aparté. ¿Qué más iba a hacer? Hombre, ¿y por qué no te metiste? Dice: ah, no, no. Ya era un abuso pegarle entre tres. Dos turistas chinos van de vacaciones a Estados Unidos y compran perritos calientes. En esas que les sirven. Y empiezan a mirar con cara de asco el perrito caliente. Y se miran y dicen: ¿a ti qué parte del perrito te han servido? Esta es una amiga que pregunta a otra: oye, ¿tu marido folla contigo por amor o por interés? A lo que la amiga le responde: debe ser por amor, porque interés pone muy poco. ¿Sabéis por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? ¿Por qué? Para ver si la protagonista se casa. ¿Qué le dijo la cebolla a la cocinera? ¿Qué le dijo? Hipócrita, después de partirme lloras. ¿Y qué le dijo la leche al cacao? A saber. Échame el polvo que ya estoy caliente. Esto era un hombre pasado de peso, unos 150 kilos. Había probado todos los métodos sabidos y por haber para adelgazar, desde las famosas fajas reductivas hasta los jabones quemagrasa. Hasta que un día leyó el siguiente anuncio en el periódico: adelgace con placer. paquetes. 1. 10 kilos en 5 días. 2. 20 kilos en 3 días. Para no amateurs. 3. 30 kilos en un día. Solo profesionales. El tipo decidió comunicarse al teléfono de la empresa para probar la última moda para adelgazar y pidió el primer paquete. Al día siguiente tocaron a la puerta en la mañana y al abrir encontró una chica con un cuerpazo en bikini, con zapatitos deportivos y un letrero que decía: si me alcanzas, soy tuya. El tipo se puso a correr como desesperado por todo el barrio hasta que la pilló. Y hicieron lo que tenían que hacer. Y así durante 5 días. Al pasar los 5 días, el hombre se pesó en la báscula y sí, había bajado 10 kilos. Entonces habló con la compañía otra vez y dijo: señorita, deseo que me envíe el paquete número 2. Quiero bajar 20 kilos en 3 días. ¿Estás seguro, señor? No es apto para amateurs ni cardíacos. Sí, señorita, estoy seguro. Al día siguiente, en la madrugada, pican a su puerta y al abrir se encuentra una mujer escultural totalmente desnuda, excepto por sus zapatitos deportivos y un letrero que decía: si me alcanzas, soy tuya. El tipo la carreteó por toda la ciudad hasta que la alcanzó e hicieron el amor como locos. En los 3 días, 20 kilos menos. Entonces el tipo ya, venga, decidió pedir el paquete para profesionales. 30 kilos de un jalón. Al día siguiente tocaron a su puerta y el hombre, vestido ya muy sexy, listo para la acción, abrió la puerta y se encontró a un negro con un cuerpazo tipo Arnold. Muchas letras, con zapatitos deportivos y un letrero que decía: si te pillo, eres mío. Toma. Esta es una mujer muy fea, pero extremadamente fea, que va a una tienda con sus dos hijos. En esas que llega y dice el dependiente: bienvenido a nuestra tienda. ¡Qué bonitos niños! ¿Son gemelos? En esas que la mujer con muy mala leche dice: ¿qué pasa? ¿No ves que uno es mayor que el otro? ¡Uno tiene 9 años y el otro tiene 7 años! ¡Usted es un imbécil! ¡Bla, bla, bla! Y la mujer le suelta todo el rollo. Dice: bueno, tranquila, ¿eh? Solamente me quería cerciorar de que ha habido algún imbécil en su vida que ha tenido el valor de follársela 2 veces. Ah. ¡Oh! ¡Zas! Te levantaré, te llevaré a la cama, te haré temblar y sudar, y sudar. Firmado, la gripe. La hija le dice a la madre: mamá, mamá, ¿cuándo tendré las tetas tan grandes como tú? Dice: uy, de aquí unos años. Vaya, las necesitaba para este sábado. Va, de esos que son un poco de mal gusto. La niña ciega a su mamá: mamá, pero... Dice la madre: o te callas o te cambio los muebles de sitio. Oh. Oye, ¿tú tienes algún hobby? Sí. Las mujeres y la caza. ¿Y qué cazas? Mujeres. Bien. ¿Sabes? Mi marido es impotente al 100%. Eso no es nada, el mío lo es al 200%. Ah, eso no es posible, ¿cómo puede ser? Dice: nada, es que se ha mordido la lengua esta mañana. Oh. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el SIDA? ¿Qué? En que el SIDA, por desgracia, es para toda la vida. No sé. ¿Desde cuándo estás trabajando en esta oficina? Desde que me amenazaron con echarme si seguía haciendo el vago. Ajá. Era un tío que tenía los pelos del culo tan largos que se tiró un pedo y se mató a latigazos. ¡Dios! Una abuelita que estaba muy, muy, muy enferma llama a toda su familia y en esas que los nietos empiezan a tomarle medidas. Y dice: ¡ay, hijos, que me vais a hacer un vestido! Y dice: sí, abuela, sí. ¿De qué lo quiere? ¿De roble o de caoba? Uy. Toma. Me voy a divorciar. Ay, ¿eso es que tu marido es infiel por casualidad? No, no, por costumbre. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí, ya. Pues vale. Pues venga. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. También tenemos las risas de fondo de David. Gracias, Joan. Y nada, nos encontramos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. Las radios limitadas de anulanta, bubun, si se satema.